Estáis entrando en El Salto Radio. Permaneced a la escucha. Mayor, entrada en años, carcamal. En nuestra sociedad se usan aún muchos adjetivos peyorativos asociados a la edad, como si las personas de más de 50 años pudieran ser metidas en un mismo saco. Y no es así. La tercera edad, o el colectivo de los senior, es muy heterogéneo e imposible de encasillar. En Peinando Canas nos hemos propuesto mostrar la variedad de intereses y actividades ligadas a las personas con más experiencia de nuestra sociedad, porque a todos nos suena eso de «sabe más el diablo por viejo que por diablo». Y los refranes pocas veces mienten. A lo largo de media hora, los activistas seniors serán los protagonistas. Ellos reivindican, aclaran, explican y hacen. Conoceremos iniciativas que los colocan en el centro, un espacio que deben volver a ocupar. Empezaremos el capítulo con una entrevista y seguiremos con una batería de noticias que ponen de manifiesto el peso que tienen las personas con más experiencia de nuestra sociedad. Porque es necesario, porque pocos lo hacen, porque todos queremos cumplir años y que se nos continúe respetando. Cantar, expresarse, tomar decisiones en grupo, pertenecer y aprender. Son solo algunos de los beneficios del canto coral que a lo largo de los años han puesto encima de la mesa estudiosos de todo el mundo. También han servido de base a Irina Capriles para realizar un experimento en el coro que dirige desde hace 2 dècades en la Universitat Oberta per Majors de la UIP, Balears. La característica principal del colectivo es que está formado por personas mayores y casi la mitad, más de un 40%, superan los 80 años. El coro ha crecido y también ha envejecido. Y eso permite, mediante un estudio, comprobar la evolución y la percepción de sus miembros. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué les aporta cantar? ¿Tienen la misma ilusión que hace 10 años? ¿Cantar es uno de sus principales alicientes para vivir? Y para responder a estas cuestiones hemos contactado con la doctora en educación Irina Capriles, autora del informe Relevancia de la música coral en la percepción de éxito y calidad de vida en colectivos de personas mayores. El caso de la Associació d'Alumnes i Exalumnes de la Universitat Oberta per a Majors de Balears. Bon dia, Irina, y muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Mireia, por esta invitación. La primera pregunta es casi obligada. ¿Por qué cantas, Irina? Yo canto desde niña y pues fue una de esas alegrías que venían de la familia. Mi familia es de músicos, mi abuela cantaba, tocaba la guitarra, luego mi padre fue un director de orquesta importante de música popular, de música bailable. Todas las hermanas fuimos a la escuela de música. Mi madre también estuvo en el conservatorio, aunque no fue músico profesional. Entonces, digamos que era una matriz bastante natural. Y la música, y dentro de la música, el canto especialmente, sí que ha sido una forma de expresión muy espontánea, muy natural, ¿no? Una de mis hijas cuando era pequeñita me hizo un dibujo, empezaba a escribir y puso Irina Cantarina. Le pareció que eso expresaba a su mamá y me hizo mucha ternura, me dio mucha ternura, ¿no? Porque tal cual. Es fantástico. A lo largo de tu vida, Irina, ¿has dirigido distintos coros? Comencé como muchos directores con coros infantiles, que es lo que a veces un poco ahora ya lo veo de otra manera, que mandar a que te inicies con los niños, pues es un contrato con el error permanente, ¿no? Y el aprendizaje acelerado. Pero bueno, ha sido como una costumbre, ¿no? Empieza con los pequeños y tal. Luego coros de adultos jóvenes, coros de estudiantes de música, que por supuesto es, digamos, donde está la mayor delicia cuando tienes un coro de jóvenes que leen partituras, la velocidad de aprendizaje es brutal, ¿no? Y luego tuve una primera experiencia con coros de mayores en Venezuela. Dirigía el coro de una institución judía de deporte y cultura, ahora se llamaban Nashira, y esa fue una primera experiencia porque ahí era un grupo heterogéneo, pero había bastantes personas mayores, de las cuales un par eran supervivientes del Holocausto, con lo cual era un reto más simbólico, ¿no? Todavía, con una responsabilidad también. Y ese fue como el primer contacto serio con adultos mayores. Y ya aquí, en el año 2006, comenzamos con la coral de la Universitat Oberta para Mayors, sin saber muy bien hacia dónde iba, conociendo, era un colectivo diferente, porque estos eran alumnos universitarios. La UIP tiene un programa de formación para alumnos universitarios, donde hay mucha cultura, ciencia, no es un programa, digamos, de formación para el trabajo, sino para la cultura, para el interés científico. Y se dio esta oportunidad, ¿te interesa? Y dije, pues sí. Y luego pues vino la evolución que nos ha llevado hasta 22 años ya juntos. Uf, es un montón. También hay muchas investigaciones que se han hecho sobre canto coral y más o menos solo hablan de beneficios, ¿no? Relacionados con la memoria, la autoestima, el aprendizaje. Cantar en un grupo no tiene contras, parece. Solo tiene beneficios. Bueno, la gripe se pega con más frecuencia, es lo único. Vale. Es que cantar tiene cantar en coro, en particular, tiene algo que a veces no nos damos cuenta y es muy curioso. No hay ninguna otra relación social donde tú estés tan cerca de otra persona físicamente como en el coro. Estás codo con codo, codo a codo, porque en general las sillas están pegadas unas de otras. Un coro, digamos, de tamaño medio son unas 40 personas, 30, 40 personas. Luego de ahí hacia arriba, pues este coro, la UOM, que son 53, 54, en el momento del estudio eran 52. Los coros más, digamos, con un nivel más profesional suelen sentarse más separados. Pero los coros normales, que tienen unos espacios reducidos de ensayo, se sientan muy, muy juntos. Entonces tenemos una cercanía física que solamente se puede comparar con la del avión, porque normalmente, o un autobús muy... Pero eso tú no lo decides, eso te ocurre. En cambio, en el coro tú lo decides, tú vas por tus propios pasos a sentarte súper cerca de otras personas. Claro. Luego estás respirando a la vez. Tienes el director que te hace el gesto de inicio, levare, y tú respiras a la vez que tus compañeros. Es algo muy bello, sí, también. Hay una parte espontánea y hay una parte de disciplina, porque el fraseo musical te obliga a una serie, ciertas respiraciones. Entonces tienes que educarte para respirar, no cuando el cuerpo solamente te lo pide, sino una respiración que es mucho más ambiciosa, que implica ser aspiradora, o sea, aspirar ese aire, y poco a poco aprendes cuánto necesitas para cada frase. Entonces tenemos, estamos muy cerca, estamos respirando juntos, estamos, ¿sí?, mirando en la misma dirección. Ajá. Esto es otra cosa muy curiosa. En el fútbol o en un deporte que se compara mucho los beneficios del deporte y los beneficios del canto coral, ¿sí?, en algunas de las investigaciones más relevantes dicen, bueno, pero es que esos mismos beneficios los tenemos en el deporte. Es un punto bien interesante, ¿no? El deporte colectivo. Sí. Ahora, no están tan juntos, a menos que hagan un placaje, una cosa así, estén peleando por un balón, y luego no están mirando todos en la misma dirección. Y esa dirección es la cara y los brazos, ajá, las manos del director. Ajá. Con lo cual allí también hay una coincidencia que hace que esa burbuja que los reúne sea más compacta, digamos, uh-huh, ¿no? Y luego, pues lo que ya se le reconoce, el pertenecer, claro, el desarrollar una disciplina, el componente social, que en el canto coral amateur es muy importante, tiene el peligro a veces que solo sea el componente social. Yo creo que hay un componente educativo, un componente social y un componente artístico. Entonces, según el perfil del coro, los porcentajes van variando. En este coro y en los coros que yo, ¿sí?, valoro especialmente en este perfil, el componente educativo creo que es el más importante. Para mí después el componente artístico, porque tiene que haber algo guapo que justifique el seguir yendo. Y muy cerquita, el componente, claro, social, claro, que es un componente, claro, que vas valorando poco a poco. Tu estudio, que tiene un nombre un poquito largo, Relevancia de la música coral en la percepción de éxito y calidad de vida en colectivos de personas mayores. Después de leerlo, las conclusiones a las que llegas son muy parecidas a las de otros estudios, pero hay más, porque el colectivo que tú tratas tiene unas características, ¿no? Es verdad que son personas que tienen una educación, un entorno, pero son personas mayores que envejecen. Esto no es lo mismo envejecer, sí, entre los 60 y los 80 que crecer, ¿no?, entre los 20 y los 40. Sí, una de las cosas interesantes del porcentaje tan alto de gente de 8, o sea, son casi 22 personas que tienen 80 años o más, donde una de las fundadoras del coro tiene 88 años. Entonces, siguen cantando, ¿no? ¿Y por qué siguen cantando? Bueno, porque han descubierto que es una razón que les ayuda a vivir mejor. Algo que es muy importante y que el trabajo... A veces tú intuyes cosas, pero por la experiencia y por los años que pasan, pero cuando son ellos los que lo dicen, ¿no? Cuando ellos dicen a la pregunta, ¿hasta cuándo vas a cantar? Y te dicen, hasta que el cuerpo aguante, ¿no? O te dicen, hasta que me eches. O te dicen, no lo sé, aquí me siento feliz, ¿no? Entonces, gente que, por ejemplo, ha tenido una enfermedad grave y vuelve. Una persona que tiene 2 fracturas de cadera, está de baja y vuelve. Uh-huh. Después de la pandemia, bueno, fue... Cualquier director de coro te contará sus anécdotas porque fue una debacle para nosotros. Sobre todo que, a diferencia de la educación regular, la tecnología no nos servía porque no hay todavía programas que permitan cantar. Bueno, ahora sí lo hay uno, ahora hay uno nuevo, pero que no está disponible, digamos, en las casas normales, claro, que es producir sonido simultáneo sin retraso. Claro. Con lo cual, ensayar online, que lo hicimos, era un desastre. Era más bien reunirnos, mirarnos, claro, en las cámaras, claro, e ir uno por uno cantando. O yo les pedía, apaguen los micrófonos y síganme, y yo era la que cantaba, ¿no? Y luego, pues, que decías, un ensayo de 1 hora y los primeros 10 minutos, porque más de 1 hora en el ordenador también era complicado para ellos, pero es que los 10 primeros minutos eran... cómo están, qué les está pasando, ellos contarse cómo habían amanecido, cómo estaban solucionando los distintos problemas cotidianos de estar recluidos, ¿no? Entonces, volver y seguir. Yo en algún momento creo que hago como, no sé si realmente lo escribí o lo pensé, que era morir de éxito, ¿no? Porque, ¿qué ha pasado? El grupo se ha mantenido grande, una 50 de personas a lo largo de 20 años, que yo no me he ocupado también quizá lo suficiente de cultivar y atraer nuevas generaciones, ¿no? Entonces, la tasa de reposición ha sido bajísima, ya, con lo cual hemos envejecido todos estos 22 años, porque cuando yo entré, claro, era la niña, y ahora me duelen las rodillas igual que a ellos, y me pasan cosas igual que a ellos, y hablamos de los nietos. Lo relevante para mí de los distintos resultados es la importancia de los proyectos. No es solamente el proyecto de ir a cantar cada semana, sino que tú les propongas retos, que esos retos se convierten en un concierto, en una trovada, en un viaje, en la publicación de un libro, en la grabación de un disco. cosas que ellos, que todas, esto es importante para todas las personas a todas las edades, ¿no? Pero en estas edades mayores, sentirte verdaderamente que esperan por ti, que tú formas parte y que tu presencia es imprescindible porque lo es, porque para mí lo son, todos son imprescindibles, porque yo necesito verlos ahí sentados porque ese es su sonido, eso lo se logra cuando están todos. Y como esto para mí es verdad, y ellos lo reciben, entonces este volver siempre es muy importante. Y más allá de los problemas de salud, de los problemas familiares, es el volver porque hay un proyecto, porque te están esperando, ¿no? Y luego porque tu opinión cuenta. La otra parte es la aproximación andragógica, pues, con la persona mayor. Ellos no son una página en blanco, ellos vienen con una historia, con unas experiencias. Yo tengo gerentes de banco, gente que ha sido muy exitosa en sus diversas profesiones, gente que viene del entorno solamente familiar, pero que aportan y que para mí me dan ideas y me dan orientaciones. Entonces yo creo que eso también hace que ellos lo valoren especialmente. Entre una de las sorpresas, creo que tuviste en el estudio, que no solo hiciste una encuesta, sino que también hubo unas conversaciones, ¿no? Que de estas conversaciones salían como nuevas preguntas y algunos te contaron que venir al coro es un propósito vital. Sí, era un guión abierto de entrevista y una persona de 80 años, por más que esté bien, pues es un poco frío contestar cosas que les tocan, que son muy humanísticas. Entonces, en pequeños grupos era mucho más interesante. Entonces, las entrevistas fueron, en general, colectivas, si había alguien afuera, si había alguien enfermo, individuales. Y luego hubo como tres tandas, ¿no? Porque en las entrevistas salían, era como investigación-acción, que se dice. En las entrevistas salían cosas que yo no había considerado. Digo, pero esto me interesa mucho tener los números de esto. Venga, volver a hacer, por favor, ¿me puedes responder esto? Y esto del propósito ha sido fundamental, ¿no? Esto de que ellos vienen y siguen viniendo y cuando lo dejan, ya lo dejan por ejemplo, cuidar a la pareja que está enferma, la necesidad de cuidar a los nietos porque la familia tiene esta situación, esto es bastante común. La salud, diría, cuidar a los nietos o un deterioro general del ánimo, pero esto de una sensación clarísima de salud mejorada por cantar en el coro, esto es común, o sea, todos lo dicen. Claro. Unos lo dicen con más énfasis. Un porcentaje importante decía, es fundamental en mi vida, es fundamental. Claro. Pero otros decían, es una razón para vivir, no eran la mayoría, pero algunos lo llegaban a verbalizar. Me saca de mi casa venir a cantar, ¿no? Uh-huh. Y esto es muy emocionante y es una gran responsabilidad también, porque yo también voy perdiendo paciencia, yo también, pues, cada uno tiene sus cosas, ¿no? Pero luego cuando tienes las dudas, cuando tienes la poca paciencia, cuando tienes el momento este de, ay, dices, no, es que esto es muy importante lo que estamos haciendo aquí. Esto, tengo que tener más paciencia, tengo que explicarlo todavía mejor, tengo que hacer ejercicios más adecuados para la voz, porque físicamente, pues no es lo mismo tener unos abdominales fuertes, que para el canto es muy importante, una postura corporal erguida, que es importante también, una capacidad respiratoria, porque no es ir facilitando el repertorio hasta un punto que ellos no se sientan con reto musical. Tienes que mantener un reto musical para que, porque la gente aprende y sabe y se da cuenta, para que siga siendo interesante y para que siga siendo retador. Uh-huh. Irina Capriles, doctora en educación y directora del coro de personas mayores de la UIP, muchas gracias por tu tiempo y larga vida al coro, a la música y a la UOM. Muchísimas gracias por esta oportunidad, Mireia, de poder, bueno, comentar el valor de los coros de mayores en todos sus perfiles y que sigamos creciendo. Gracias. Thank you. Y continuamos en Peinando Canas. Lo hacemos con el repaso a algunas de las noticias referidas a las personas mayores de las últimas semanas. Jaime Fandiño ha presentado la novela El último concierto, una road movie que tiene como marco Galicia y Portugal. Sus protagonistas son un grupo de usuarios de una residencia de Cangas do Morrazo que deciden acudir al Resurrection Fest de Viveiro. Con pasión y humor, Fandiño destaca la importancia de vivir la última gran etapa de la vida con libertad y desbancando al edadismo. Para el autor es necesario nutrirse de experiencias intergeneracionales. Considera que la jubilación no puede ir acompañada de un finiquito social que saque a las personas de 65 años de la circulación o las etiquete por una cuestión tan arbitraria como la edad. Este escritor está encantado de que le llamen viejo y asegura que es muy urgente actualizar el vocablo para desnudarlo de toda negatividad. Por otro lado, la Confederación Española de Organizaciones de Mayores, CEOMA, ha pedido al Gobierno un plan específico para los senior en casos de emergencia. Después del apagón del 28 de abril y cuando se cumple medio año de la Dana, para la entidad es más que evidente que el colectivo está más expuesto ante este tipo de fenómenos. El presidente de la Confederación, José Luis Fernández Santillana, asegura que durante el fallo eléctrico se actuó tarde. Se refirió también a la pandemia, cuando el funcionamiento de las residencias quedó en evidencia. Comentó que parece que la administración no haya aprendido nada. El plan tendría que tener en cuenta también al colectivo de personas con discapacidades auditivas y visuales, a los que hay que mantener informados de alguna manera en los casos de emergencia, para que así puedan tomar las precauciones necesarias. Cerramos el programa con otra noticia relacionada con la edad. En este caso, se trata de la brecha que hay entre los senior y los gobernantes. Según el ranking de territorios por la economía senior 2024, mientras un 45% de los votantes tienen 55 o más años, solo hay un 38% de alcaldes senior y un 31% de diputados en esa franja. Y la diferencia se incrementa tras cada proceso electoral. Para Juan Fernández Palacios, director del centro Ageinomics, la cuestión es verificar si el ciclo vital de la población está reflejado en sus instituciones, más que solicitar que los municipios y gobiernos sean un espejo de la pirámide poblacional. Todas las músicas utilizadas en este programa se encuentran bajo licencia Creative Commons y son las siguientes: Years, de Mark July; Newspaper Taxis, The Grey, The Flutes, Smith; y finalmente, It's Time, de Mark July. Yo soy Mireia Balas y acabas de escuchar un podcast para El Salto Radio. El Salto Radio, fent so en comunitat. Pots escoltar totes les nostres peces en elsaltodiario.com.